en Durango. Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a este amanecer informativo de hoy, viernes 2 de diciembre. Pues bueno, ya estamos en cuenta regresiva. Faltan solo 23 días para que esté aquí ya la Navidad. Le doy la bienvenida, como siempre, a mi amiga y compañera Chilone Hernández. ¿Cómo estás, Chilone? Buenos días. Muy buenos días, Chuy. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Y bueno, como lo acabas de mencionar, es viernes y hay que disfrutarlo. Pues bueno, ya para iniciar el fin de semana a gusto. Pero vamos a iniciar con información. Por supuesto que sí. Y bueno, pues mire usted de la noticia que está circulando en todos los medios informativos, sobre todo en nuestra entidad y por supuesto en la capital de Durango, es que estuvo el presidente de la República el día de ayer aquí en visita oficial. Estuvo en el municipio de Ocampo, en donde, pues bueno, hizo entrega de algunos materiales ahí a personas, a los lugareños que se dieron cita en esta reunión. Estuvo también el gobernador, estuvieron pues todas las autoridades de nuestra entidad y nuestro municipio. Y prácticamente, pues bueno, nos dijo en su mensaje el por qué estamos sufriendo y padeciendo esta sequía, además de que pues dejó una cantidad de dinero. Escuchemos directamente a Felipe Calderón. Hicieran grandes emisiones de humo, de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Y eso qué tiene que ver con la sequía? Pues es un proceso complejo, pero yo creo que es importante entenderlo, amigas y amigos. Este humo, este dióxido de carbono, se va a la atmósfera y va formando una capa que es como un suéter que se le pone a la tierra. Es como el techo de un invernadero, es como esta malla que tenemos aquí. Precisamente por eso se llaman gases de efecto invernadero, porque cubren la tierra como un invernadero. ¿Y eso qué ocurre? Que entra la luz del sol, los rayos del sol, y el calor que antes rebotaba en la tierra y se iba al espacio, ahora no todo se va al espacio, se va quedando en la atmósfera. A ese fenómeno se le llama calentamiento global. Y está probado que la temperatura promedio de la tierra ha venido subiendo año con año en el último siglo. Y también está probado que la temperatura promedio de los mares también ha subido año con año en promedio, va subiendo un poco el nivel del mar, a grado tal que hay la preocupación de que si la tierra se sigue calentando, muchas ciudades e incluso algunos países completos pueden inundarse por el mar hacia finales de este siglo. Por otra parte, el gobernador Jorge Herrera Caldera reafirma la sensibilidad del presidente de la República y señala que Durango cuenta con el apoyo del gobierno federal en estos difíciles momentos de sequía. Escuchemos. Su presencia nos confirma la sensibilidad social y el firme compromiso del presidente de la República y de todo su gobierno para atender de manera directa y eficaz las necesidades de la población afectada por la sequía, que es la más grave de los últimos 89 años. En Durango, al igual que en otros estados, hoy como nunca, perdimos prácticamente todos los cultivos de temporal. Hoy como nunca, perdimos miles de animales y nuestro hato ganadero se desplomó. Hoy como nunca, perdimos los ingresos de miles de productores rurales y sus familias. Hoy, como nunca, tenemos cientos de comunidades donde no hay agua ya para el consumo humano y en donde la población perdió su principal fuente de alimentación. En esas gravísimas condiciones, hoy, como siempre que lo hemos necesitado, aquí está el presidente Felipe Calderón. Hoy, como siempre que hemos pedido su ayuda, aquí está el gobierno de la República dando respuestas concretas. Hoy, como siempre que se ha requerido, aquí estamos unidos, los tres niveles de gobierno, junto con nuestros legisladores, para sumar esfuerzos por encima de colores políticos a favor de quienes más lo necesitan. Bien, y mire usted, también estuvo aquí José Luis Luege Tamargo, quien es el secretario de Conagua, y señala que, pues bueno, ya ha venido a Durango y no precisamente de visita o de vacaciones, sino ha venido a traer recursos y nos explica cómo también se está apoyando a los ganaderos, no nada más de Durango, sino del resto del país, por estas contingencias en algunos lados de sequía y en algunos otros lados de inundaciones. Escuchemos a José Luis Luege Tamargo. Una sequía muy pronunciada en nuestro país. En el 2010, las mayores inundaciones, más de 350 mil familias en nuestro país sufrieron inundaciones, solamente Veracruz, 122 mil familias. Y este año se combina en nuestro país al mismo tiempo heladas que inauguramos por ahí en Sinaloa al principio del año, donde se perdieron grandes cantidades de cultivos, que superamos, por cierto. Luego nuevamente inundaciones muy fuertes y hoy tenemos la sequía al mismo tiempo en un mismo año. Hace un par de semanas, señor presidente, estuvimos aquí en Durango, en El Salto. Vinimos a precisamente traer y a poner en marcha el programa de empleo temporal para las familias afectadas por la sequía en Durango, pero también trajimos ayuda humanitaria. Pusimos en marcha para 249 comunidades, 250, el mismo número de tanques como aquel de Rotoplas, de 10.000 litros, para que a la población no le falte agua. Estas 250 comunidades, donde viven 150.000 duranguenses, no tenían agua ni siquiera para el consumo humano. Les estamos llevando agua en pipas y les estamos también inculcando la cultura del ahorro del agua. En el país, señor presidente, traemos ya, o hemos repartido 1.200 tanques de estos en 1.600 comunidades donde viven 2.5 millones de habitantes que no tenían agua ni siquiera para el consumo humano. Son 11 estados y estamos disponiendo en este momento de 1.350 pipas en coordinación con los estados y con los municipios, en las que llevamos agua de los lugares más cercanos para estar llenando estos tanques, y al mismo tiempo los estamos metiendo cloro para que sirvan para el consumo humano. En otra información, el secretario de Educación, Jorge Herrera Delgado, comenta que a las entradas de las escuelas se debería de publicar los resultados de la prueba enlace y el grupo de docentes que laboran en ese lugar, pues esto para rendirle cuentas a la ciudadanía. Escuchemos. Varios meses de trabajo, pero creo que una gran oportunidad de darle vida a una Contraloría Social que además está muy al pendiente de nuestro trabajo, y hasta ahora hemos invitado a los directores para que sea voluntario en lo que la normatividad lo exige, para que a la entrada de las escuelas pueda haber público dos datos. Uno, los resultados de enlace, para que cada padre de familia pueda darse cuenta cuáles son las condiciones en las que se está trabajando en esa escuela, cuál es la calidad de la educación que se tiene en esa escuela. Y otro, la plantilla de docentes que está en ese centro de trabajo. Es una manera de trabajar en una de las vertientes que soportan el proyecto educativo de Durango, que es la de transparencia y rendición de cuentas. Y es transparencia hablar de ese padrón que estamos construyendo, un padrón único de docentes, exhibirlo públicamente en cada centro de trabajo, y es rendición de cuentas el poderle decir: aquí están los resultados de enlace. Los resultados de enlace nos sirven para que una comunidad educativa se dé cuenta de cuál es el histórico en resultados de cómo se viene trabajando en la calidad educativa. Bien, y mire usted, en otra información, platicamos con Gabriel Mendoza, quien es un regidor de oposición, y nos comenta que él no está de acuerdo en que se estén aprobando las cuentas públicas nada más, porque sí dice que todavía faltan algunas por aprobar. Dice él que está muy preocupado porque el endeudamiento en Durango pues ha sido mayúsculo y sobre todo pues no se ve obra. Pero escuchemos directamente el punto de vista del regidor. Cuenta pública bimestral, quinto bimestre, septiembre-octubre. En este caso ya se voté en abstención. Hay algunos renglones que están por aclararse y bueno, poder verificar en el transcurso del día para mañana nosotros dar nuestro fallo en el pleno de cabildo. Bueno, pues me preocupa el endeudamiento, me preocupa la deuda pública que está incrementándose como cada bimestre y por otro lado la obra pública que es la que necesitamos que se complete al cerrar el año y vamos pues un poquito atrasados. El síndico municipal Juan Gamboa explica cómo fue la votación de la cuenta pública, así como cómo se tomaron las decisiones de gasto y obra. Escuchemos. En contra, son 4 votos a favor, 2 de abstención y 1 en contra. Sí, hay información que ellos quieren corroborar. Yo espero que en el transcurso del día, con lo que les den mañana, sea favorable ese voto. Yo lo que sí podría decir es que los números, por lo que tomamos nosotros la decisión, son favorables en cuanto al uso de los recursos. ¿En qué me refiero con favorable? Que lo que son toda la parte de gastos de operación, que representan cerca del 70% de lo que se gasta al año en el municipio, están por abajo, cerca de un 7% de lo que teníamos presupuestado. A mí me hubiera preocupado que los hubiéramos excedido. Que otra de las partidas que por ahí existen, que es lo del pago de deuda, las amortizaciones y los intereses, lo que tenemos presupuestado, se cubrió. Bien, por otro lado, Manuel Herrera, quien es el líder de la CNOP, estuvo de visita por algunas escuelas de aquí de nuestro municipio. Estuvo acompañado de algunos servicios de salud, esto para llevar pues medicamento y atención médica, sobre todo a los pequeñitos de educación básica, de educación inicial, y también estuvieron por ahí las madres de familia, a las cuales también se les brindó atención médica y se les surtió de medicamentos. En este caso, escuchemos a Manuel Herrera. CNOP municipal con el joven Gabriel Montes y la CNOP estatal. Estamos visitando algunos jardines de niños y algunas escuelas y algunas reuniones que vamos a tener en diferentes partes de la ciudad donde, bueno, hay más necesidad de que entreguemos estos multivitamínicos, que es auxiliar para fortalecer las vías respiratorias de nuestros niños. Estamos seguros que esto va a ayudar la economía de las familias, que eso ha sido siempre la recomendación que nos ha hecho nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera y esto viene a ayudar también muchas de las acciones que está haciendo la señora Tere Álvarez del Castillo, que tengamos acercamiento y veamos cómo apoyamos a nuestros niños, a nuestros adultos mayores en esta época que estamos viendo que el frío está muy fuerte y por el problema de la sequía podemos enfrentar esta temporada de invierno con más frío y que esto pues bueno afecta fuertemente la salud de nuestros niños y de los adultos mayores. Traemos un equipo que hemos convocado de la CNOP, que son doctores especialistas, que estamos revisando niño por niño para hacer algunas recomendaciones a las mamás. Estamos entregando ácido fólico y este multivitamínico, que a través también del partido con Esteban Villegas como presidente vamos a ver algún mecanismo de apoyo de otra especie, como cobijas, como algún apoyo de abasto alimenticio en las colonias, y que esto pueda ayudar la economía de las familias de cerca a ellos. Bien, y mire usted, vamos directamente con el reportaje que nos tiene, como todos los días, Paulina Rodríguez. Escuchemos de qué se trata el reportaje del día de hoy. La Voz Duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. Muy buenos días, queridos compañeros en cabina y fiel radio escucha. Esta mañana les traigo un tema muy interesante acerca de los aguinaldos que reciben los maestros. Pero para empezar, ¿usted sabe cuánto gana la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? pues tiene un sueldo mensual de 23,900 pesos. Entonces, ya se imaginará usted en qué no gastará su dinero. Pero por otro lado, escuchemos la opinión de esta educadora que nos comenta y nos comparte acerca de lo que comprará en estas temporadas con su aguinaldo. Escuchemos. Bueno, yo pienso que el aguinaldo me va a llegar el día 9 de diciembre, que es viernes. Tengo pensado hacer algunos arreglos a la casa y si me alcanza, comprar algo de muebles, nada más. En las tiendas, pues no, solamente pudiera estar en las mueblerías si es que hay algunos ofertas de muebles. Pero en las demás tiendas, pues no creo. Ah, yo soy maestra, pero estoy jubilada ya. Así que ya escuchó usted, pues también aproveche este dinero extra que le va a llegar. Y aparte de su sueldo, pues ahorre un tantito para estas compras navideñas. Reportando para Amanecer Informativo, Paulina Rodríguez. Y bueno, vámonos directamente con Alonso Reyes con la cápsula de deportes. Muy buenos días, queridos compañeros en cabina y fiel radio escucha. En la zona de fuego, deportes con Alonso Reyes. Buenos días, arrancamos con la mejor información deportiva del día. Arrancaron las semifinales del torneo de apertura 2011 con el partido entre Gallos Blancos de Querétaro y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La agresividad de Ricardo Ferretti en los días previos al duelo frente al Querétaro contrastó con el defensivo y paupérrimo planteamiento futbolístico que exhibió en la Corregidora para llevarse el 0-0 con el que los Tigres ponen un pie en la final, aunque no está nada definido. Medroso y precavido, cuando menos, el Tuca Ferretti se dio el lujo de colocar a un creativo como Daniel, no solo a hacer labores de sacrificio, sino hasta defender y marcar al Jagger Martínez, cuando la lógica futbolística dictaría lo contrario, en una decisión que describe las intenciones del timonel brasileño y la pobreza futbolística del encuentro. Los emplumados en su papel y apelando al corazón como su mejor arma, dieron muestras de talento al fabricar opciones de gol con el Bofo Bautista como su mejor hombre. Así pues, transcurrió el partido que cayó por momentos en el aburrimiento y en donde lo mejor fue el lleno total que se registró en el estadio de los locales. Todo quedará para la vuelta en Nuevo León, con un Tigre cerca de la final, pero con Querétaro a solo un gol de tener una final que sería histórica para el club. También en la categoría de ascenso hubo actividad de liguilla. Con el apoyo de unos 15,000 aficionados presentes en el estadio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Toros se fue desde el silbatazo inicial sobre la meta de los correcaminos. El partido fue muy interesante, con polémica y gran nivel futbolístico. Neza jugó con mayor inteligencia, se sobrepuso a quedarse con 10 elementos desde el minuto 58 y aprovechó un error del portero Eder Patiño para ganar 2-1 a los correcaminos en la ida de las semifinales. Con todo y los 6 minutos de reposición que dio el juez central, Correcaminos no consiguió dar alcance de nuevo y ahora deberá buscar un triunfo en casa el domingo, en el choque de vuelta para avanzar a la final. En otro tema, Bobby Valentine ya es oficialmente el nuevo manager de los Medias Rojas de Boston. Valentine, que tiene 61 años y ha sido piloto de los Rangers y de los Mets, fue presentado el jueves durante una conferencia de prensa en el Fenway Park. El piloto toma las riendas de un equipo que desperdició una ventaja de 9 juegos en la puja por el boleto de comodín a la postemporada, para quedar fuera de esta por segundo año consecutivo. El gerente general, Ben Cherington, elogió la pasión que Valentine siente por el béisbol y su deseo de ganar. Finalmente, ya está todo listo para la gran pelea boxística entre el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto y el mexicano Antonio Margarito en el mítico Madison Square Garden, lugar histórico del boxeo. Ambos peleadores han despertado la polémica llamándose criminales entre sí. Antonio Margarito buscará quitarse la mala fama que acarrea desde que se encontró yeso en sus vendajes, hace casi 2 años. Por su parte, Cotto quiere revancha tras la paliza que le propinó el mexicano en su primera pelea, la cual terminó con un nocaut técnico propinado por el mexicano. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Directamente con la cápsula de Conoce tu Ciudad. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Sin lugar a dudas, después del Cerro del Mercado, la segunda mayor atracción orográfica de la ciudad de Durango es el Cerro de los Remedios. Y hoy recurriremos al texto de Walter Bishop para conocer de la historia de este lugar. El Cerro de los Remedios se encuentra situado al oeste de la ciudad y sobresale del plano a un poco más de 100 metros de altura. El sitio ha sido importante desde antaño. Se dice que los indígenas, por cuestiones de sus rituales, incluyendo curaciones, entre otras cosas, ya visitaban el lugar desde la prehistoria, algo que por cierto los tepehuanos y huicholes de la región siguen haciendo. Muy temprano después de recién fundada la ciudad, por ahí de principios del siglo XVII, se construyó en los altos de este cerro una pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora de los Remedios, de la cual toma el nombre el cerro. Sin embargo, se dice que para los años de 1651, la misma, por estar seguramente construida de piedra y lodo, ya se encontraba en bastantes malas condiciones. De tal forma que se cuenta que el mayordomo de la Cofradía de los Remedios, Nicolás Morán, pidió autorización al cabildo eclesiástico para vender a una niña esclava negra de 8 años para pagar los gastos de la reparación. No fue hasta el año de 1724 cuando Fray José Arlegui recurre al obispo Pedro Tapiz y se edifica el santuario que ahora visitamos. La iglesia ya era mencionada en el padrón de 1778 con una torre de dos cuerpos, por lo que la pequeña torre de un solo cuerpo y ochavada que ahora vemos con toda seguridad fue construida después de esa fecha. Sus interiores son sencillos. La figura de Nuestra Señora de los Remedios data del siglo XV y es una de las primeras que se trajo al Valle del Guadiana, inclusive antes de la figura de la Virgen de Loreto del Templo de Analco, que por cierto en los años 1700 era muy popular pues protegía contra toda calamidad. No hace mucho, un pseudo visitante trató de robar algunas cosas del templo, entre las cuales iba la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, pero con la buena suerte que este fue aprehendido por el vigilante antes de poder escapar del sitio. El Cerro de los Remedios, sin lugar a dudas, tiene muchas historias más, pero esas te las contaré en otra ocasión. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Vámonos directamente con la información policíaca que tenemos reservada para usted el día de hoy. El reporte policíaco, con la información al momento. Información traída por la Fiscalía, por el boletín de la Fiscalía General del Estado de Durango. Bueno, nos comenta que la tomó conocimiento de un cuerpo sin vida y dos personas afectadas. Fue por intoxicación por monóxido de carbono la causa del deceso de Juan Antonio Rivera Pinales, de 32 años de edad, originario del municipio de San Pedro, perteneciente al estado de Coahuila y con domicilio provisional en el poblado Llano Grande de la capital del estado. Hechos ocurridos la noche de ayer, cuando el ahora occiso, en compañía de dos amigos de trabajo, se encontraban en el interior de un cuarto habitacional y en un momento dado decidieron prender un anafre, provocando horas más tarde la muerte de Rivera Pinales. Cabe destacar que dos compañeros que responden al nombre de Jesús Gerardo González y Gerardo Ramírez, domiciliados en el poblado Llano Grande de 45 y 48 años de edad, respectivamente, también resultaron intoxicados, mismos que fueron trasladados al Hospital General de esta ciudad, donde reciben atención médica. Bien, pues un llamado nuevamente para todas las personas que, pues bueno, lamentablemente tienen que padecer de estos cambios climatológicos tan fuertes y sobre todo en la zona serrana de nuestra entidad, pues hágalo con de la debida precaución y con la cautela necesaria. Pues ahí están las condiciones, ya nos platica Chiloné de este suceso tan lamentable. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigaciones, el día de ayer, en punto de las 17:30 horas, en la privada Pasteur de la zona centro, lograron la detención de dos presuntos maleantes por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego. Dichos sujetos responden a los nombres de Modesto Soriano García, de 33 años de edad, con domicilio en calle María Antonieta de las Nieves de la colonia Valle del Guadiana, y a Abraham Avendaño González, de 19 años, con domicilio en calle 5 de Mayo de la colonia Miguel de la Madrid de esta ciudad. Puntualizar que al momento de su revisión policiaca se les aseguró un fusil AK-47 calibre 7.62x39, mejor conocido como cuerno de chivo, con un cargador abastecido y 30 cartuchos útiles del mismo calibre, así como 20 envoltorios de polietileno de color rojo, conteniendo en su interior polvo blanco con las características de la droga denominada cristal, y una camioneta de la marca Ford línea Explorer color blanco modelo 1998. Por lo que fueron trasladados a las instalaciones de esta Fiscalía General del Estado para ser puestos a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación por la responsabilidad que les resulte. Vámonos a información un poco más amena. Vámonos con la cápsula cultural que nos tiene preparada Gabriela Moreno. ¿Y a dónde ir este fin de semana? Vamos a escucharlo. Llenando tus oídos de tradición y folclor, entretenimiento y cultura con Gabriela Moreno. Muy buenos días, compañeros, y buenos días a todos los radioescuchas de Amanecer Informativo. Ya es viernes y estamos preparándonos para disfrutar del fin de semana. Esta es la programación de Cultura y Entretenimiento. El Instituto Municipal del Arte y la Cultura de Durango te presenta la programación del Festival de la Ciudad Ricardo Castro. Las actividades comienzan a las 9 de la mañana con el taller de periodismo cultural impartido por Ricardo Cayuela, jefe de redacción de la revista Letras Libres, en el Museo de la Ciudad Guadalupe Victoria. Posteriormente, a las 12 de mediodía, se llevará a cabo la inauguración de la exposición fotográfica Paridad, de Ricardo Milla, en el Centro de Información del Instituto Tecnológico de Durango. A las 6 de la tarde se llevará a cabo la inauguración de la exposición Dark Stage in Mystérica de Leslie Berenice García en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Regional de Durango, licenciado Ángel Rodríguez Solórzano de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Dentro de la primer muestra municipal de teatro en espacios alternativos se presentan El Árbol, de la compañía Cuarto Obscuro, del director Fabricio Porras, en la entrada principal del Panteón de Oriente a las 8 de la noche. Asimismo, se presentará La Mujer Sola, de la directora Silvia Romero, en el Café Cultural La Peña a las 8 de la noche. Dentro de la misma muestra, pero a las 7 de la tarde, se presenta Sor María Ignacio lo explica todo para usted, de Guaje Producciones, en el bar Todos Santos. Si eres amante del jazz y de la buena música, Foro Las Alamedas presenta para ti Bioma Jazz Trío de San Luis Potosí y Cactus Jazz de Durango en el Paseo Las Alamedas a las 7 de la tarde. El Teatro Ricardo Castro abre sus puertas para que disfrutes el Cascanueces de la compañía Danza Coahuila y Folclórico Huichol a las 8 de la noche. En el Auditorio Universitario se llevará a cabo la presentación del disco Devuélveme el Corazón, de Alfredo Cimental, a las 7 de la tarde. Teatro Íntimo te invita a disfrutar En Silencio, del director Gerardo Campiño, en el Foro Cultural El Palomar, a las 8 de la noche. Recuerda que para conocer toda la programación del fin de semana que tiene para ti el Festival de la Ciudad Ricardo Castro, puedes visitar www.imacdurango.mx. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, pues vamos a llevarle a usted directamente el reporte meteorológico. Reporte meteorológico. Bien, mire usted el reporte meteorológico. Amanecimos el día de hoy con 3 grados sobre cero, aunque la sensación térmica es de 2 grados. No sé usted qué sienta, pero la verdad es que está haciendo menos frío que otros días. Está un poco más agradable. El punto de rocío es de menos 2 grados centígrados, una humedad relativa del 61%. El cielo está completamente despejado y así se va a mantener el resto del fin de semana para sábado y domingo. Prácticamente vamos a tener una temperatura máxima de 24, 25 grados con una mínima de 7. Estará también, bueno, este frente frío. Se espera un frente frío, un descenso en la temperatura que estará afectando sobre todo en las mañanas y en las noches lo que usted y yo conocemos como heladas. Estará helando la mayor parte del fin de semana, para que tenga usted las debidas precauciones, sobre todo si tiene que salir temprano, pues bueno, lo haga con las debidas precauciones, abrigado, un suéter, una chamarra, nunca van a estar de más. El cielo estará, le repito, nuevamente despejado durante todo el fin de semana. La visibilidad es de 10 kilómetros y la velocidad del viento es de 5 kilómetros y la dirección es de 90 grados este. El sol salió el día de hoy a las 6:54 y espera que se ponga a las 17:57. La luna estará haciendo su aparición a las 17:48 y se espera que se meta a las 0:18. Bueno, pues esta es la información que tenemos preparada nosotros para usted. Nos vamos, Chilone. Exactamente, Chuy, nos vamos, nos retiramos. Y bueno, querido reescucha, pues invitándolo de nuevo para escucharnos el próximo lunes por Radio Universidad 1270 Amplitud Modulada. Ya lo dijiste, hay que cuidarnos del frío. Y bueno, pues esto por mi parte es todo. Mi nombre es Chilone Hernández y espero que tenga un excelente día. Bien, y como siempre, bueno, pues agradecerle a Norma Guizar, que le tocó ahora dirigirnos en los controles, ayudarnos, como siempre, aquí. Un saludo para usted, estimado radioescucha. Lo estaremos escuchando en punto de las 5:45 con el avance informativo, lo más relevante ocurrido hasta el momento. Yo lo espero a la 1:45 de la tarde para el quehacer universitario. Lo invitamos para que escuche también este estupendo programa. Lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad y que pase usted un excelente día. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información.